Estamos en comunicación con el director de la escuela, Espegacir, en este caso Darío Hernán Rica, a quien saludamos. Rica, buen día, ¿cómo le va? Y Yara Candia, Pato Lobos, buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Diada y Pato, gracias por la comunicación y gracias por llamarnos en este día tan emotivo para la educación agraria. La pucha, que es importante este día, Rica, cuéntenos, bueno, seguramente ustedes que están ahí estarán hablando siempre, ¿no?, de esta fecha tan importante. Sí, justamente el día de la enseñanza agropecuaria se conmemora el 6 de agosto, fue instituido desde 1959, que tiene que ver con la conmemoración del inicio del dictado de clase en el Instituto Agronómico Veterinario de la Provincia de Buenos Aires, allá por el año 1883. Y esta fecha, indudablemente, fue un hito que dio comienzo a los estudios superiores en materia agropecuaria. Más o menos, si uno hace un correlato de fechas, más o menos 10 años después se comenzó a trabajar en lo que era la chacra experimental, que acá en lo que es hoy la Escuela Agraria Carlos Espegacini. Que justamente uno de los que comenzó ese trabajo fue el ingeniero Leblanc y el botánico italiano Carlos Espegacini, y ahí el nombre de la escuela. Ah, mire usted. ¿Y cómo se llama Leblanc, el primero? Ingeniero Leblanc. Calle justamente de acceso a la escuela lleva el nombre de ingeniero. No, porque en una localidad cercana acá, no sé si es en Guardia Mitre, está la familia esa todavía, hay descendientes, sí, de esa familia, ¿no? Sí, hay descendientes de Leblanc, sé que hay descendientes por la zona, por Guardia Mitre, y creo que por Conesa también. No, de Carlos Espegacini, hay más para el lado de Los Toldos, Lobos, en Provincia de Buenos Aires. De hecho, bueno, en el partido de Seiza hay un pueblo que se llama Carlos Espegacini. Mire. Que hemos tenido por ahí conversaciones con familias de aquel lugar, porque se han comunicado con la escuela pensando que es la escuela agraria también número uno, que se encuentra en el pueblo de Carlos Espegacini, en el partido de Seiza. Y hemos tenido algunas anécdotas ahí, lindas anécdotas en esas conversaciones con familias que pensaban que se estaban comunicando con la escuela donde iban sus hijos, y después no entendían cómo están a 1000 kilómetros, si yo lo dejo acá a media hora, estoy de claro. En Ezeiza. Claro. Pero bueno, son cosas que pasan, digamos. Claro, claro. Y creo que hay una famosa, no sé si actriz de cine también, Leblanc, ¿no? ¿Puede sí, ser? Sí, Libertad Leblanc. Libertad Leblanc, claro. Sí, sí. Claro, claro. Una actriz conocida y muy... muy bonita y muy buena actriz también. Muy famosa en los 50, los 60. Uno pudo ver de ella, eran lindas películas. Claro que sí. Bueno, volvemos a la escuela. A ver. No vayamos de Seiza, vayamos a Patagones. Sí, a la escuela. Vamos a Patagones. Está muy linda la historia que nos está contando Rica. A ver, lo escuché decir 10 años después del acontecimiento que estamos recordando y que da origen al día de la enseñanza agropecuaria, y lo marcó en 1883, o sea que ya en 1890 y pico ya estaba la Escuela Espegacini. No, existía como chacra experimental. Sus orígenes comienzan como chacra experimental, ya para 1907 ya está plenamente constituida, tenía una colección que todavía se mantiene, la colección de olivos traída desde Europa, la zona de Italia, tenía una colección de viñedos, en ese entonces la chacra experimental, que habían traído también del norte de Italia. La chacra experimental, obviamente, como su nombre lo dice, era una chacra para generar experimentación con distinta flora, para ver si se daba en esta zona de la North Patagonia. Al punto que se tuvo muy buenos rindes. Yo he leído algo en el archivo acá de la escuela, tengo oportunidad de leer algo, la bibliotecaria que tenemos también ha reunido mucha documentación histórica y nos ha permitido ver, por ejemplo, los rindes de maíz que se tenían acá en la escuela, que se iba registrando todo, muy buenos rindes para lo que es la zona, pero muy buenos rindes en comparación con lo que es la pampa húmeda, que nosotros estamos fuera uh-huh. de la pampa húmeda. Muy buenos rindes en el cultivo de maíz, dentro de las distintas especies de maíz que hay, había una especie en particular que se dio muy muy bien en esta zona y que la Chacra Experimental pudo certificar que eso era un buen cultivo para poder apropiarse acá en la zona de campo de acá del partido de Patagones y también bueno de la comarca. Ajá. De hecho, la escuela hoy mantiene todavía esa impronta. Ajá. De al ser, vamos a decir, hija de la Chacra Experimental, mantiene esa impronta de poder hacer ensayos, de poder hacer proyectos modelos que se puedan trasladar a los productores agropecuarios de la zona, que puede ser una oferta de diversificación de la producción agraria de la zona. Uh-huh. Que en ese sentido es que nosotros siempre estamos generando distintas actividades, distintos proyectos que nos permitan, primero, cumplir con el rol que tenemos de ser una escuela de educación secundaria agraria, que es generar ese saber en pos del alumno que adquiera ese saber significativo, que se lo apropie, y generar también un ciudadano comprometido tanto con el sistema democrático, que sea un ciudadano participativo democrático, y también un ciudadano que sea comprometido con el cuidado del ambiente, tan importante en estos tiempos que vemos y se nota el deterioro del medio ambiente producto de nosotros mismos, los seres humanos, como a veces desequilibramos los ecosistemas. Claro. Sí. Qué bueno, me encanta el perfil que nos ha marcado un poco de la escuela, ¿no? Rica, cuéntanos un poquito, ¿qué está haciendo la escuela hoy por hoy, ¿no? ¿Qué tipo de profesionales salen? Yo sé ir todos los fines de año, le cuento, una hermosa fiesta que hacen ustedes ahí, de un poco de cierre, ¿no? De despedida, me parece, de la promoción, y ahí me entero de muchas cosas, y lo lindo que es ese lugar, ¿no? Un espléndido lugar, unas edificaciones hermosas que tiene, una arquitectura que la verdad debiéramos conocer todos, pero vamos por parte, ¿no? Me gustaría saber en qué está la escuela hoy por hoy en materia de especializaciones ahí adentro, ¿no? ¿Qué saben sabiendo los chicos de ahí? Sí, sí. Los chicos hoy egresan con el título de técnico en producción agropecuaria con orientación en agroalimentos. La escuela tiene alrededor de 15 entornos formativos que normalmente uno lo denomina de forma común, para que el vecino lo entienda, los talleres. Uh-huh. Tenemos vivero, tenemos olivicultura, porcinicultura, apicultura, avicultura de ponedoras, de pollos parrilleros. Tenemos el tambo, el entorno formativo tambo, la sala de elaboración de alimentos, donde se procesan de las distintas cadenas productivas de producción primaria, hacemos un agregado de valor, y de ahí puede salir algún escabeche, algún chacinado, dulce de leche, quesos, dulces frutales, bueno, el aceite de oliva de la escuela, que es un aceite extra virgen de calidad. Mantenemos las mismas producciones que heredamos de la Chacra Experimental, uh-huh. prácticamente mantenemos casi todas, y en este momento nos encontramos, hemos terminado de hacer un rejuvenecimiento a través de la poda de todos los montes frutales, uh-huh. que nos llevó 3-4 años más o menos poder ir completando esa actividad, y estamos haciendo un rejuvenecimiento que eso se extiende más en el tiempo por las condiciones biológicas de las plantaciones de los olivares. Uh-huh. Todo esto obviamente lo hacemos con el acompañamiento de la asociación cooperadora, porque el alumno en la escuela aprende haciendo y parte de este aprender lo tiene que realizar el alumno, pero eso es insuficiente a la hora de mantener los distintos montes, tanto de distintas especies frutales que tiene la escuela, 3-4 variedades de ciruelas, duraznos, membrillos, y lo que es las distintas hectáreas que tenemos de olivares en acá en el predio, de las 84 hectáreas que tenemos aquí en la ciudad. Y a su vez tenemos un campo de 407 hectáreas a 3 kilómetros del poblado de Cardenal Cagliero, uh-huh. donde allí tenemos dos entornos formativos, lo que es bovinos de carne y ovinos. Acá tenemos otra raza que es la Holanda Argentina, que es la raza lechera que tenemos acá en el tambo de la escuela. Claro. Y todos estos productos que usted estaba mencionando que elaboran los chicos y demás, ¿se pueden comercializar? ¿Los podemos comprar? ¿Cómo es eso? El vecino se puede acercar a la sala de venta que está acá en, al interior del predio, y ahí se comercializa. Nosotros tratamos de que el alumno vea desde que siembra la semilla hasta que cosecha el fruto, y lo puede hacer un agregado valor convirtiéndolo en un dulce, como el caso de los membrillos, que hacemos jalea, dulce en pasta y dulce en pan. Y venderlo también como fruto. Hay gente que se lleva el membrillo para hacerse una compota porque le gusta hacer su propio dulce. El año pasado, por ejemplo, en el contexto de pandemia, que estábamos con clases virtuales 100%, lo que se hizo para que un poco la práctica del alumno no se resintiera tanto, le dábamos la cosecha de membrillo con la cantidad de membrillo necesario, un kilo de azúcar que se correspondía a esa cantidad de membrillo que le dábamos al alumno, y la receta para que se llevaran a su hogar y con esa receta siguieran los pasos y pudieran hacer el dulce de membrillo. Algunas familias y algunos alumnos entendieron que después tenían que venir con el frasquito de dulce de muestra de lo que habían hecho, que así tuvimos el placer de probar esos dulces que se hicieron en las casas, y la verdad que siguieron la receta al pie de la letra. Qué y bueno. Salió un dulce tal cual lo hubiesen hecho acá en la escuela. Qué bueno, y aparte también traer esto, porque me imagino que el año pasado, pandemia, una escuela agraria que me imagino que tiene un montón de práctica, debió ser bastante complicado, ¿no? Sí, sí, muy complicado. De hecho, los maestros de sección filmaban videos y se mandaban videos a los alumnos a través de la plataforma que una profesora de acá de la escuela nos hizo en tan solo 48 horas, nos mandó una plataforma virtual, entonces se colocaban todo el material allí, y los alumnos podían ir bajando, los docentes les mandaban el material en forma particular por el medio virtual que encontraron más cómodo para conectarse con los alumnos, en acuerdo con los alumnos mismos, sea a través de alguna red social como WhatsApp, Facebook, Instagram, a través de una videollamada, de teléfono directamente o de algún mail. O sea que desde el año pasado ha sido todo virtualidad la escuela prácticamente. Claro, el año pasado fuimos todo virtual, este año comenzamos con un sistema dual de presencialidad y virtualidad. Tenemos los grupos por el protocolo de sanitización de Provincia de Buenos Aires, estamos siguiendo alrededor de 16 protocolos que mandó Provincia de Buenos Aires. Claro, para tener en cuenta, para evitar que se den los contagios en la escuela, que está funcionando todo a la perfección. Qué bueno. Tenemos burbujas o grupos de alumnos, disminuido la cantidad de alumnos que pueden asistir, y algunos grupos asisten a la presencialidad en la mañana y tienen a contraturno el turno tarde desde la virtualidad. Y otros grupos le toca una semana virtual a la mañana y presencial a la tarde. Se van turnando, claro, como hacen en otra escuela. No sé si no lo registré, ¿se venden quesitos también? Que yo he comprado unos quesitos muy ricos ahí. Uy, a mí que me encanta el queso. ¿Se venden quesos? Años, ¿no? Ahora en este momento no hemos estado haciendo quesos, pero sí, tenemos queso en determinado momento. Generalmente es un queso tipo cremoso para pizza. Qué rico. Y muy rico. Hay gente que por ahí le gusta saladito como sale de la escuela. A mí se me está haciendo agua la boca. Sí, también, claro. Estoy recordando las pizzas que se hacen viernes por medio acá en la escuela, cuando teníamos el servicio de comedor de almuerzo, que dábamos la jornada completa de las 7:30 a las 6 de la tarde. Los viernes había pizza, empanadas o puchero, iba cambiando todos los viernes una comida distinta. ¡Altos menú, por favor! Y el viernes que tocaba la pizza con el queso ese de la escuela, la masa casera que hacían las cocineras de la escuela, no, era sublime. Para quedarse Mortal. 2 horas comiendo pizza. Bueno, nos sigue dando hambre. A ver, aprovecho esto de los quesos tiene que ver con tambo. tambo. Sí, de los quesos, perdón que te interrumpa, de los quesos también hay muchos ricota. Sí, claro. Que tengo una anécdota muy linda, que la escuché, la presencié en un comercio, había dos señoras hablando ahí en el comercio, justo una iba a comprar ricota y la otra señora le dice, no compres acá, andá en la Espegacini que sale la mejor ricota de todo Patagón y Lloma, la hace la escuela Espegacini. ¡Vamos! El problema es que para hacer ricota, sí, rinde muy poco, digamos, la producción. Claro, entonces la cantidad claro de ricota que hacemos se vende en el día. Ajá. En dos horas y media nos quedamos sin ricota, sí, 35 sí kilos de ricota se van como nada. Claro. Y no se hace habitualmente, porque son prácticas, digamos, que se hace para que claro los alumnos aprendan cómo se trabaja, cómo se hace, y se pasa a otra práctica con otro producto, que puede ser un dulce de leche, claro, algún otro producto de la industria láctea. Bueno, a ver, Rica, ya se nos está terminando el tiempo y me gustaría llevarlo al otro tema. A ver, de la ricota, la leche, bueno, tenemos que hablar de tambo porque eso se hace con leche, y de tambo, sí, si hay tambo tiene que haber vaca, y si hay vaca tiene que haber espacio pasto, para que se alimente, tiene claro que haber campo, sí, ¿no? Y hay problemitas, me parece, por esta zona, porque escuché decir que si el municipio se queda con las hectáreas que está tratando de quedarse, ¿se termina el tambo en la escuela, es así? Y no tendríamos la base forrajera para alimentar los animales del tambo. Uh-huh. Sería un agujero negro importante para la escuela, ese tipo de acción por parte del municipio. Uh-huh. Nosotros entendemos la realidad social de Patagones, la necesidad de vivienda, pero también entendemos que el municipio tiene que tener recursos para conseguir las tierras o hacerse las tierras para el loteo desde otro lugar, que es lo que le planteamos ayer en la reunión que sostuvimos con el municipio, donde compartimos algunos puntos de vista en común, como es el valor que tiene la escuela, el potencial que tiene la escuela, la necesidad que tiene la institución de que se la acompañe con gestión para que los proyectos que tiene la institución y los alumnos cuenten con el financiamiento adecuado. Tenemos un ejemplo claro de que cuando las cosas se hacen bien, se llega a buen puerto y con éxito, y se cumple con los designios, los mandatos, los fines, los objetivos, las metas de la escuela y también del municipio, porque son compartidas. El municipio habla de generar un desarrollo territorial, la escuela justamente persigue eso, generar desarrollo territorial con alumnos que salgan capacitados, con un título técnico, que sepan hacer su trabajo y que ya cuenten con la experiencia previa que le dan el ir realizando prácticas profesionalizantes durante su cursado. Uh-huh. Y en este sentido yo pongo como ejemplo bien claro los chicos que son egresados de la escuela, que hacen las barritas de cereales inflado con miel, Nutriapi, que seguramente las han consumido. Sí. Que bueno, son muy ricas, son de calidad, son excelentes nutritivamente, el valor nutritivo que tienen, las condiciones en las que la realizan Agustín y Nazareno, y son dos alumnos egresados de la Escuela de Pegasini que el proyecto lo hicieron dentro de la currícula de la escuela para aprobar las materias de sexto, séptimo año de la escuela, y que esos chicos contaron con el acompañamiento necesario en un principio del municipio de Patagones, luego de la agencia a crear en Viedma, provincia de Río Negro, sí, y hoy esos chicos tienen el emprendimiento funcionando, trabajando como corresponde, un emprendimiento serio, con un producto uh-huh de calidad, con marketing, con packaging, con todo lo que tiene que tener. Uh-huh. La escuela Espegacini tiene que estar dándole a la comunidad ese tipo de alumnos con ese tipo de proyectos, uh-huh, pero para que eso sea factible se necesita el acompañamiento y la disposición política del Estado municipal. No lo digo para que el Estado municipal financie estos proyectos, uh-huh, sino para que sea el gestor frente a autoridades provinciales, frente a autoridades nacionales, frente a empresas privadas, para que financien estos proyectos, frente a fundaciones de esas empresas privadas que se encargan de financiar este tipo de proyectos. Y ahí generamos un emprendimiento, el arraigo que tanto se habla de que los jóvenes no se nos vayan de las ciudades, que los jóvenes no se nos vayan de los campos. Si nosotros somos capaces de generar un proyecto de un trabajo de feedlot, de rodeo de cría en un campo local con dos o tres alumnos de la escuela Spegazzini, vamos a tener dos o tres alumnos que van a tener generando una fuente de trabajo en un campo, y al generar una fuente de trabajo eso va a llevar que la gente vuelva al campo a trabajar. Claro. Con lo que sí, es todo un círculo virtuoso, ¿no?, el que se produce. Exactamente. Ahora, Rica... Y otra cosa que generamos, ¿sí?, es la posibilidad de brindarle a la mesa al vecino un alimento de calidad, claro, a un precio módico, uh-huh, o distinto al valor del mercado, más económico. Nosotros hoy, si logramos mantener esta chacra con estas 18 hectáreas que la usamos con distintas pasturas para alimentar el rodeo que tenemos para el tambo, vamos a estar generando la posibilidad de un proyecto de riego que está asociado a no depender tanto del régimen de lluvias, y asociado también a un proyecto de industrialización del tambo que nos permita pasteurizar la leche, ensachetarla y vender el sachet de leche quizás a 60, 70 pesos el litro. Claro. Leche de primera calidad, y estamos hablando a cuánto, 30 pesos menos que el litro de leche en la despensa o en el supermercado. Uh-huh. Sí, sí. Entonces, estamos hablando de eso, y de eso cuando uno habla, si bien en la reunión de ayer encontramos puntos en común, pero seguimos sin poder dirimir y dejar en claro que la escuela viene ocupando estas tierras que desde 1977, que la escuela las necesita, y que el municipio, la escuela viene acompañando al municipio en todo. Cuando sucedió el problema de la pandemia, la residencia se prestó para que sea un hospital de campaña, todavía está a disposición del sistema de salud del distrito para que se utilice, claro, como hospital de campaña. Sí, lo sabíamos, sí. Cuando hubo una institución educativa que carecía de edificio, que el edificio era inhabitable, se dispuso la casona de la escuela para que ocupen la casona, el Consejo Escolar se encargó de arreglarla para que esa institución educativa ocupe la casona. A la escuela Spegazzini, ¿cuándo le toca mejorarle la infraestructura al punto de estar en condiciones la calefacción, que hoy está fresco y la calefacción está a un 25% la caldera, porque hay que cambiar toda la cañería de agua? Entonces, ¿cuándo se le da a la escuela Spegazzini el trato que se merece la comunidad educativa de la escuela? ¿Y cuándo se le devuelve todo lo que la escuela está dando en favor, claro, de la comunidad? Claro. Por eso es que hoy a las 14 horas los alumnos convocaron a un abrazo solidario en la escuela. Bien. Buenísimo. Buenísimo, entonces. Bueno, por supuesto, desde ya nuestro acompañamiento, desde la radio, y hemos estado también dándole difusión, ¿no?, a esta actividad. Bueno, Rica, hay tantas cosas para conversar sobre la escuela Spegazzini. Algún día vamos a empezar a hacer charlas de vez en cuando, así como esta, ¿no? Conversaciones. Y las anécdotas. Anécdotas, todo, ¿no? Sí, porque vos sabés, te cuento, Yara, lo sabe Rica, ¿no? El emprendimiento para llevar agua, porque la pregunta es, ¿cómo tiene agua la escuela Spegazzini, que está por allá arriba, en relación al río? Sí. ¿Vos podés creer que hay un acueducto que lleva agua hasta arriba y que es muy, muy anterior al sistema de agua potable de Patagones? Ah, mira. Y que, bueno, es un esfuerzo de ingeniería impresionante. ¿Algún día nos van a contar eso también, Rica, le parece? Sí. Estaría bueno que algún día ustedes vengan acá, charlamos, sí, acá, si quieren podemos hacer un vivo a través del Facebook, de la radio, y hacemos una degustación de los productos de la escuela. Ah, pero genial. Y con respecto al riego, te digo, eso viene ya de cuando era chacra experimental. Claro. La bomba está ahí donde llega el Boulevard Moreno, ahí a la orilla del río, ahí está la estación de bombeo. Y el agua, por ejemplo, de la escuela, hoy de ese sistema de riego a la escuela le está llegando menos de un 10% de agua. El otro 90% en que se va en el riego de distintos espacios verdes de Patagones, de la ciudad, de los jardines del Procrear. Ah, le están usando, encima le están usando la red de agua, ¿no? Encima le están usando la red. Es un ejemplo claro de lo que recién les decía. Sí, claro. Sí, tal cual. A la escuela está brindando tanto, ¿cuándo le brindamos a la escuela? Claro. La calle Moreno es la que está a la entrada del Puente Nuevo, por allá, ¿no? Cerca de la rotonda. Claro. De ahí va el agua hasta la escuela Spegazzini. Dios mío. Qué genio, ¿eh? Un trayecto. Pero no, lo va a contar otro día, Rica. Rica, otro día nos va a contar esta historia, ¿eh? O alguien de la escuela que nos cuente, ¿le parece? esos espacios verdes que uno ve en Irigoyen se riega con agua de la escuela. Sería bueno que hoy en este día de la enseñanza agropecuaria tuviéramos la buena noticia de que el municipio nos diga, reconocemos el trabajo, la labor que hace la institución para la comunidad, para con nosotros el Estado municipal, y esas chacras 183 a 18 hectáreas la va a seguir trabajando la escuela Espegación. Sería va a ser bueno así, que hoy seguro. Tuviéramos sí. esa noticia, esa buena noticia. Seguro bueno, que es un regalo. Va a ser así, seguro que Rica, sí. No creo que las autoridades... Bueno, pasa cualquier cosa, vio, pero... Ya nos enteraremos el lunes. Hay una inmensa mayoría de quienes estamos defendiendo a la escuela ahí. Seguro que esto no va a pasar. Rica, gracias por la conversación casi, ¿no? Sí. Gracias por esta nota y seguiremos charlando, ¿le parece? No, muchas gracias a ustedes porque obviamente que este diálogo, esta conversación que tuvimos casi como de mesa de amigos tiene que ver con el hecho de que ustedes dos como periodistas sean muy buenos entrevistadores, muy buenos alojadores, anfitriones de la entrevista, y surge esto natural así que uno desde el corazón le habla. Saludos a la comunidad. Bueno, gracias igualmente. Saludos a toda la comunidad de la escuela en el día de la educación agropecuaria. Así es. Y bancamos a full este abrazo simbólico a las 14 horas. Entonces. Así es. Muchas gracias. Gracias, Rica. Buen fin de día. Gracias, buen muy día. Amable. Bueno, Darío Hernán Rica es el director de la escuela Espegazzini. La quiere a la escuela, ¿eh? Se nota, ¿no? Qué lindo cómo la defiende, cómo habla de ella. Así me gusta cuando se defiende la escuela pública. Totalmente. Una escuela que tanto le ha dado en Patagones. Yo algún día quiero que me cuenten en serio y te digo, ¿cómo hicieron para llevar agua del río? No sé, pero tiene más de un kilómetro, entiendo eso. A ver, de Boulevard Moreno abajo, para llegar a la escuela Espegazzini allá arriba... Tiene un trayecto ¿Cuánto tremendo. Hay ahí? Sí, sí. Está re lejos, che, ¿no? Está re lejos. Sí, está re lejos, igual, sí. Y van por abajo, viste, nadie lo ve eso, ¿no? Y le sacan agua encima al municipio, riega plazas, riega paseos. Pero es como lo dijo igual. Sí. O sea, la escuela Espegazzini da todo y le devuelven. Y le quieren sacar ahora. Y le quieren sacar le quieren sacar. No, yo esperemos realmente con la mejor que no suceda esto, que continúen trabajando. Sí. Tremendo laburo. Sí. Sara, loco, no te metas el lío. No, amigo. Se va a armar un lío si le llegan a sacar esas tierras de la escuela Espegazzini. Así es.